Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Arrancamos nuestro segmento El Asesor Automotriz. Hoy 7 de diciembre, ya se miran las calles bastante pesaditas. Creo que ya la gente se está preparando. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros asesores el día de hoy. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy nuestros asesores? Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, yo, Giovanni, Jonathan, Carlos. Es bastante grande el equipo, ¿eh? Y Jennifer, hoy es 7 de diciembre, creo que efectivamente las calles están bastante, ya con mucho movimiento, y creo que hoy hay purísimo en la casa de Carlos, por ahí te caemos. Sí, efectivamente hoy tenemos que felicitar a muchas personas que están con el nombre de Concepción, porque hoy 7 de diciembre se celebra la Purísima Concepción de María, y para... los amigos que están ahí en Masaya, que me decía que lo saludara, pues efectivamente está allá, hasta Masaya, porque Masaya es muy, muy católico, muy dado a para esta fecha estar siempre activo con las actividades dedicadas a la Purísima. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, don Alejandro. Buenos días a nuestra audiencia el día de hoy, miércoles. Buenos días a todo el equipo del programa. Este programa, el segmento del asesor automotriz, bueno, vamos a hablar mucho, bastante acerca de los mantenimientos del vehículo. Hoy, en fecha que nos dan vacaciones y salimos fuera a despejarnos la mente, pues vamos a hablar un poco de lo que es los mantenimientos de los vehículos. Sí, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a todos aquí en cabina. Sí, Mena, creo que es importantísimo esto de los consejos. Más uno cuando va fuera de Managua, pues hay muchas cosas que pueden salir mal, y no está de más siempre un chequeo previo antes de ocupar el vehículo, digamos, en un trayecto largo. En este caso, pues, muchas veces eso lo tomamos, pensamos que la revisión pues es solo chequear niveles y verificar, digamos, hacerme cambio de aceite y chequear la llanta, pues. Realmente en los chequeos previos se tiene que verificar, digamos, flojedades en las partes de abajo del vehículo, revisar racking, muñequía. Recordemos que es un viaje largo, ¿verdad? Revisar bushing, revisar los frenos, ¿verdad? Que anden trabajando adecuadamente tanto las zapatas como los tacos. Revisar lo que son los bushing, que no tengamos un bushing que ande en mal estado. Esto pues nos puede causar una desalineación. Igual hay que alinear los vehículos, mana. Alineo y balanceo de los vehículos, porque una llanta desbalanceada nos puede generar en carretera una vibración muy fuerte. Entonces eso pues sería parte de las recomendaciones, además de chequear que la banda de accesorios ande con su tensión adecuada, ¿verdad? La banda, que ande su tensión adecuada, verificar la banda de tiempo, que no ande desgastada, porque imagínate, vas a salir fuera de Managua y se te revienta la banda de tiempo, pudiéndola haber hecho una supervisión visual, verificar que ande bien. Y ya pues por lo menos vamos seguros de que no nos vamos a quedar en cualquier lado. La banda de accesorios, que es la más fácil de verificar. Ver se aprovecha, digamos, a realizar engrasado, lo hacen con unas agujas de engrase para inyectar grasa en las partes débiles, sensibles, como es el racking donde va la polvera, pegada a la cremallera, y se inyecta grasa, en lo que son las puntas de flecha, para que pues esas piezas anden engrasadas previo a salir pues a una gira larga. Creo también, Carlos, que es muy importante revisar lo que es el sistema eléctrico, en este caso todo lo que es la bombilla de freno, la bujía de los pidevías, porque nos encontramos que vamos desplazados en carretera y queremos hacer algún giro o algo, y tal vez o vamos a detenernos, más adelante hay una situación, queremos detenernos y andamos sin luces de freno, y eso creo que evitaría lo que es los accidentes. Ahorita se ha disparado mucho lo que es la accidentabilidad en el país por no respetar las señales de tránsito, por no tener cortesía, y creo que esa revisión del sistema eléctrico nos va a ayudar mucho a evitar accidentes. Creo que la familia no espera, el trabajo no espera, el futuro no espera, y darle el futuro a nuestros hijos, pues creo que hay que tomar en cuenta, revisar todo lo que es el sistema eléctrico. Bueno, yo te quería tal vez a veces resumir en tres cosas que son bastante elementales. Si nosotros ya con tu vehículo querés ir a distraerte, pues yo lo que les puedo también sugerir son tres cosas que más o menos yo les capto a ustedes que son bien fundamental. Uno, tenés que ver todo lo que es la parte mecánica y eléctrica. Y si podríamos decir dos, tenemos accesorios que son elementos que se te pide o la ley establece que tenés que andar tu llantada de repuesto, tu gata, tu extinguidor, triángulo. E incluso hay hasta algunas personas que hasta ahora acostumbran, como sabes que te venden todo tipo de accesorios, hasta lo que es una parte de una cinta, pues, para que te puedan hasta remolcar, pero entonces a veces no estás cuadreando. Y siempre es importante los documentos. A veces, bueno, a mí me ha pasado que tal vez la circulación del vehículo lo ando en la cartera, pero a veces cambio de taxi, entonces se me hace un enredo. Entonces tengo que tener cuidado porque cuando la policía de tránsito te detiene, obviamente tenés que entregar los documentos que están de acuerdo al vehículo que andás. Entonces, obviamente, si andás el que no es, vamos a tener problemas. Y lo importante también, no solamente presentar esos documentos que son de cajón, sino que tenemos que andar la emisión de gases, un chequeo mecánico en el tiempo pues que te permite la ley. Y eso es bien, bien importante. Si andás en regla, pues creo que no vamos a tener problemas. Y siempre lo que de todos los años que se les hace las recomendaciones, que si uno trata de salir, pues si vas a manejar, hermano, no tomes, y si vas a tomar, pues búscate un conductor y andamos todos bien, pues, porque a veces, por ejemplo, el día de mañana hay mucha gente que está toma ese día pues para relajarse, y entonces pues siempre tomando en cuenta de que tenemos que tener las mayores, diría yo, ser preventivo, pues, tanto en la parte de tu vehículo como garantizar que andes todo en regla, pues. Recordemos que ahora creo que la Policía de Tránsito anunció un plan operativo donde obviamente van a estar haciendo sus chequeos de rutina, pues. Y a veces, bueno, porque ahora hay tantos accidentes que siempre, por ejemplo, estaba escuchando que la mayor accidentalidad la han estado cometiendo las motocicletas. Y en realidad, pues creo que es bien importante que también los amigos que andan en las motocicletas, pues ellos asuman con mucha responsabilidad, porque es bien son algunos pues muy imprudentes, y generalmente no, en los carriles una motocicleta es un vehículo, entonces ella va al centro, entonces vos le das su espacio. Pero cuando los dos carriles van llenos, en los casos de, por ejemplo, cuando vengo de Masaya, el lugar que son de tres carriles, las motos van pasando en medio de los vehículos, y estás hablando, si son tres carriles, pasan, hacen cinco vías. Y entonces eso a veces te ocasiona un accidente, porque si la moto pega un espejo, se cae, se le mete al otro vehículo, y en realidad nos metemos bastantes problemas. Y creo que sí debemos de ser muy responsables cuando nosotros utilizamos un medio que queremos llegar rápido, entonces hay que levantarse más temprano. Pero para poder hacer muchas cosas, creo que sí debemos de tomar en tiempo ese factor tiempo, que creo que es muy elemental. Y volviendo nuevamente, para poder nosotros andar todo al 100, sí tenemos que tomar en cuenta la parte eléctrica. Si, por ejemplo, en los que son los pidevías, uno está infuncional, generalmente vas a hacer un giro y el que viene atrás, la bujía obviamente no te enciende, pues a veces se dan hasta accidentes que por una señalización, pues que no está funcionando como debe ser, Carlos. Y en la parte, estamos hablando en la parte eléctrica, no solamente miramos lo que son las luces de stock, sino hay luces que son previas antes de entrar a encender las luces, ya cuando ya son después de las 6. Pero me parece a mí que debemos todos esos elementos tomarlos muy en cuenta. Recordemos que a veces antes de entrar ya para las 6, a veces uno enciende las laterales, pero o a veces todavía el clima está un poco descontrolado, que está lloviendo, a veces está nublado. Entonces siempre hemos comentado nosotros que cuando las laterales las encendemos, a veces no es porque ellas te van a generar más luminosidad o que claridad después, sino es para que el medio o donde vos vas te puedan ver, y así poder nosotros evitar un accidente. A veces vos vas a querer no invadir, sino vas a trasladarte de un carril a otro, y si vos pones pie de vía, vos no miras nada, pero por las condiciones del terreno y ese vehículo pone las laterales, obviamente te da una posibilidad bastante alta para poder vos determinar que no puedes hacer el giro en ese momento. Pero creo que sí, todos estos elementos son bien importantes. Y la hora, creo que lo más elemental es la parte mecánica que mencionaban ustedes, porque antes de salir, obviamente hay que revisar los líquidos, que son bien importantes, como el refrigerante, su aceite, líquidos de freno. Para los que utilizan dirección asistida, obviamente eso no lleva ningún tipo de líquido, pero para los que todavía usan las direcciones hidráulicas, y ese es otro líquido también adicional, que prácticamente estaríamos hablando de 4, Carlos, el que vos puedas controlar en la parte superior. Ya cuando nosotros queremos ver ya niveles de diferenciales, para los que usan, por ejemplo, vehículos 4x4, tenés que ver el transfer, la caja, los dos diferenciales, es importante en determinado tiempo ver esos controles, cada cuánto puedas estar haciendo esa revisión, porque lo que está más superficial lo puede hacer el conductor, pero ya tal vez revisar niveles ya tiene que llevarlo a un lugar donde se los puedan chequear. Y también garantizando, pues, que si ya está en tiempo de cambio, pues tengan que hacer esos reemplazos. Y lo otro que mencionaba vos, era importante también ver las condiciones de la llanta, porque si hablamos de condiciones de llanta, estamos hablando hasta con la que damos de repuesto. Recordemos que una llanta vos la puedes ver muy, muy en buenas condiciones, pero algunas de ellas a veces aparecen grietas en las partes laterales, que eso te está diciendo reemplazame. Eso en cualquier momento se te puede explotar. Lo otro pasa que cuando compramos llantas usadas, vos sabés el fenómeno que pasa en algunos lugares donde se ponen a hacerles el calado, entonces profundizan supuestamente la llanta, obviamente esa llanta ya tiene demasiado desgaste y se te puede explotar en cualquier momento, Carlos. Creo que debemos de tener mucho cuidado. Además de eso, que creo que debemos de utilizar llantas de buena calidad y donde tengan un buen servicio. Recordemos que atendamos a la siguiente llamada, Jennifer. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Jennifer. Buenos días a todos. Es importante agregarle a todo lo que están exponiendo el comunicado que acaba de sacar la policía, que recomendaba que examináramos el extinguidor y los triángulos. Gracias, que tengan buen día. Sí, gracias a usted, maestro. Claro que sí, es valedera su opinión. Sí, es bien importante que esa parte de los accesorios tienen que andar, como dicen, Carlos. De seguridad, ¿no? Claro, son de cajón. Así es. Por efecto de que también no solamente por cumplir con una ley, sino por seguridad. Recordemos que estamos expuestos a situaciones de que a veces en el momento que necesitas un extinguidor, a veces ni para vos mismo, sino tal vez para colaborarle a alguna persona o algún compañero, y puedas impactar, pues, a la hora de poder controlar cualquier siniestro. Pues hay extinguidores que sí sacan de apuro, pues, pero sí es importante andarlo, y le agradecemos su colaboración, su participación, porque creemos que sí es necesario. Y lo que hablamos de la dirección, efectivamente las llantas tienen que andar en condiciones de buena vida útil. Sí, pero a veces hablamos de la altura, Carlos. de que este, no esperar de altura de estría. Sí, no esperar, sí. De que dicen algunas veces voy a cambiar hasta que ya se mire un borroso a la raya. Sí. Porque si es alguna gente que pues, te maneja ese tipo de concepto, pero por seguridad es mejor reemplazarla por una nueva. Pues yo sé que la economía no está tan bien, pero sí creo que podamos hacer el esfuerzo, porque recordemos que a veces andamos con una familia, más los carros de trabajo, los taxis tienen que andar seguro. Más que ahora nosotros tenemos esos servicios de que las cooperativas pueden apoyarse a través de Fenico Taxi, a través de los financiamientos, etcétera, y los socios pueden andar con sus equipos, como dicen, al 100%, y así poder nosotros garantizar que tanto el pasajero o tu carro particular que puedas usar vos, vayas a andar tranquilo, pues no andas cuadreando. Recordad que a veces andar en uno, tal vez andas en una gira larga y se te baja una llanta, es bien incómodo. Entonces, si querés andar bien, tenés que usar buenos zapatos. Y creo que es bien importante andar bajo todas estas recomendaciones que le estamos haciendo, para que así ustedes puedan, como dicen, gozar y poder andar sin problema. Y siempre recomendarles también de que, acompañado de todo esto, para los que no toman, sí, Carlos. Oye, para los que no toman. Para los que no toman, que son los que van a conducir. O puede ser que tome, pero no, pero si va a conducir, obviamente no va a tomar. Porque también nosotros tenemos esos tipos de equipos allá en la gasolinera, pues, que pueden pasar comprando de todo tipo y son de muy buena calidad. Porque tenemos una variable ahí, Carlos, de una variedad de productos. Ah, claro, que son bastante especiales. Entonces los invitamos a que pasen por el Feni Market y así puedan hacer sus compras y van directo para cualquier balneario, y siempre recordando que hay que tener seguridad al conducir, y además de eso, pues que si nosotros somos responsables, obviamente no solo vamos a hacerle asumir esa responsabilidad que nosotros vamos a conducir bien, sino que también podamos ir sumando poco a poco de que todos los conductores puedan ir en un momento, tal vez restar esa parte de mortalidad que se ha venido dando durante para fechas que son bastante, te podría decir, yo le diría como compleja, porque todo el mundo cuando se dan estas fechas sale para todos lados, entonces obviamente las carreteras se saturan y andar en buena, como dice, por el buen camino, para que podamos sacarle más provecho a la vida, y entre más tiempo vivamos, pues mientras Dios nos permita, tenemos que siempre seguir gozando de nuestra... Día de ayer en la lotería. Señoras y señores, fue para el billete 41.109, premiado con 15 millones de córdobas. Servicentro Fenicotaxi RL le ofrece aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahora dinero y alarga la vida de tu motor. Visítanos en la sucursal El Mayoreo, ubicada de los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámenos al 22630206. Fenicotaxi RL, la mejor asociación de taxis de Nicaragua.

La voz del taxista. Cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Motor, Headway. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 en punto. ...22, 36, 46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Hoy en su segmento El Asesor Automotriz, con los tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mina y Carlos Busto. Bueno, vamos a darle continuidad a estos temas que son de mucha relevancia. Y recuerde, cualquier opinión usted la puede hacer al 22 22 36 46, o a nuestra línea en WhatsApp, el 88 50 90 49, 88 50 90 49. Y así nos vamos con Giovanni, porque hay unos tips que tenemos que ver ahí, Giovanni. Así es, Jonathan. Recordemos que estamos saliendo de un invierno ahora en estos momentos y necesitamos darle mantenimiento a nuestros vehículos. Creo que eso debería de ser aprovechando, ¿verdad? Como hablábamos al inicio de la salida fuera de Managua, la salida a visitar los familiares, pues también el vehículo necesita algunos tipos de mantenimiento, ya que hemos pasado por un proceso de lluvia copiosa. Imaginémonos, Managua siempre se inunda por lo general, y el vehículo, pues tenemos que pasar, Carlos, por algún bache, tenemos que pasar por algún por agua, quizás por la acumulación de agua, y esto pues viene a ensuciar un poco lo que es el sistema de dirección, el sistema de freno. Viene a ensuciar un poco a lo que es también la parte de abajo del vehículo. Ahí se va balinera, Carlos. Ahí se va todo lo que es el sistema de freno. Eso necesita un mantenimiento. Sí, recordemos, ¿verdad?, que el agua, peor el agua, con sedimento. de lluvia. Un abrasivo ensucia y pues toda esa suciedad queda ahí en los espacios en los rinconcitos que tiene el vehículo en la parte de abajo. Dependiendo del nivel, si somos buenos a meternos en corrientes fuertes y eso, pues más daño pues vamos a tener. Siempre es importante, ¿verdad?, hacer una revisión y una corrección, ¿verdad? El engrasado, importantísimo engrasar lo que es la punta de flecha, verificar las polveras, que no se hayan roto, que no estén digamos una corriente nos las haya zafado, ¿verdad? Que la grasa pues no se haya lavado. Y principalmente, aunque la punta de flecha tenga grasa, se debe sustituir porque esa grasa pues ya está sucia, ya tiene restos de sedimento. Entonces eso pues bastante valioso. Y en el caso de las balineras, pues un engrasado igual, en las que se puede engrasar, ¿verdad? Bueno, sí. En las que no se puede engrasar, pues esas hasta que su vida útil llegue a su fin, ¿verdad? Pero en el caso de esas balineras que son selladas, no es tanto el problema porque ellas ya son selladas. Esa difícilmente va a entrar suciedad dentro de ese sistema de rodaje. Igual en lo que es la parte de frenos, hay que revisar las mangueras, las conexiones. Muchas veces el polvo acumulado genera lo que es corrosión en todas esas en lo que son los pernos, los tornillos. Entonces eso pues es importante limpiarlo. Y en la parte de la carrocería, verificar que la carrocería no tenga ningún ¿cómo se dice? Ningún orificio que pueda permitir la entrada de agua. Muchas veces las carrocerías empiezan a mostrar pudrición internamente. Y eso sucede cuando tenemos algún agujero y por ahí empieza a entrar agua de lluvia, agua corriente, y eso empieza a ensuciar desde la parte interna de la carrocería. Estas carrocerías llevan unos tapones, en la parte de los guardafangos, unos tapones de hule, que esos tapones es importante andarlo. Sin esos tapones pues se mete mucha agua en la carrocería. Y pues algo que se me ha olvidado, lo que es el sistema de escape. El escape sufre bastante con esto de la entrada del invierno, porque el escape siempre anda sufriendo cambios fuertes de temperatura. Le ayuda a la oxidación. Exactamente. Por eso es que los escapes, los silenciadores se pudren con bastante rapidez, porque tenemos un silenciador que va caliente, le cae agua y lluvia, se enfría estrepitosamente, vuelve a subir el calor y vuelve a mojarse. Entonces una dilatación constante en la que pues el componente pues sufre más más tensiones. Entonces yo diría, pues, Carlos, que también habría que complementar un poco. Yo a veces le he llamado así como aguas ácidas. Uh-huh. Que vos sabes que el motor, en la medida que va funcionando, él va generando una cantidad de... Cuando él está carburando bien y acelera, pues miras unas pringas de agua. Entonces, a veces hay silenciadores que acumulan esa agua, porque no toda la tiran. Entonces, a veces, yo me acuerdo que una vez hicimos como para experimentar, le hicimos un orificio a uno de mis carros y le puse como perno. Uh-huh. Un perno, como tapón. Y entonces, cada 10 días yo lo quitaba, entonces salía una cantidad de agua. ¿Qué pasa? Como esa agua queda estancada ahí, todos estos silenciadores, por ejemplo, que hacen en estos talleres, como las láminas que le ponen, bueno, uno no es de buena calidad, y esos silenciadores lo más que te duran es un año o menos de un año, pero en los taxis te dura menos. Entonces muchas veces dicen, no me dilata mucho el silenciador, pero es debido a que la calidad de la lámina que le ponen no es buena, y dos, el ácido que genera producto de la combustión es tan contaminante y tan fuerte que te pudre cualquier cosa. Entonces los silenciadores, por ejemplo, que vienen de fábrica, hemos visto que son de el tanque que le dicen, son de acero inoxidable. Sí. Y más sin embargo eso lo pudre. Se pudre. Lo desbarata. Entonces date cuenta que si pones el material de ese tipo de lámina, que es como yo a veces le llamo láminas que utilizan para construcción, para ponerle los portones, lo que varía un poco el espesor que ellos les ponen a veces, pues. Pero sí, ellas están sometidas a una alta, te puedo decir yo, químicos o ácidos que difícilmente pues van a durar mucho tiempo, pues. Si vos te hablas, hablamos de estos contaminantes, y te puedo poner el ejemplo, el humo del cerro aquí en el Santiago. Uh-huh. Cuando vas al crucero, las láminas de Sinan destruyen. Sí, sí. Entonces, generalmente todo ese tipo de ácidos son tan fuertes que efectivamente no hay lámina que te pueda durar mucho tiempo, pues. Casi en los vehículos originales, los silenciadores, pueden andar un promedio casi de 7, 8 años. O tal vez hay algunos que te dan hasta 10, pero obviamente van dependiendo hasta del uso, sí, claro. Porque sí, efectivamente tenés que reemplazarlo en su totalidad. Sí, sí, así es. Siempre pues tenemos que pensar de que todo lo que es el ambiente siempre está tratando de llevarse todo ese metal nuevamente a su dominio, ¿vale? Entonces siempre la oxidación siempre está presente, siempre la corrosión está presente, es un proceso latente y parte de pues tener un vehículo en buen estado es tratar de agar esa vida útil de los componentes y así evitamos gastos mayores, ¿verdad? Sí, Carlos, teníamos una consulta que era, me decía alguien que el sistema de freno está consumiendo líquido, pero que no miran fuga por ninguna rueda, ni en ninguna tubería, no hay manguera, todo se mira bien, pero sí, obviamente que en la bomba de freno sienten ellos cierta irregularidad, que el frenado no está normal. Entonces, lo que le podríamos sugerir es que sí, a veces sin necesidad tal vez de despegar la bomba de freno, los tubos, puedes despegar vos de la base entre el vacón y la bomba y separar tal vez un espacio que te permita poder ver si donde sí, ve el cilindro hay fuga. Uh-huh. Si hay fuga, ellos no van a notar que sale al exterior porque la están metiendo al vacón o booster. Y obviamente va a ser un daño bastante de impacto. Generalmente cuando eso pasa, recordemos que lo que se daña siempre son lo que se le llama, unos le dicen membrana, otros le dicen diafragma, y como llevan otros componentes ahí que te permiten poder hermetizar el vacuum, obviamente tienen que darlo a reparar o lo compran, pues, pero tienen dos opciones. Pero para efectos de seguridad siempre es bueno, obviamente van a corregir la fuga que tiene la bomba, porque el BC, la bomba de freno puede hacer que te esté funcionando bien, pero el anillo último, que es el que está pegado al vacuum, que es el que no está manteniendo el líquido, porque los que me generan casi presión son los de adentro. Entonces comienza a filtrar, y hay un momento que vos vas a ver que hay depósitos, le digo depósitos porque en ese momento, pero lo que se conoce como vacuum, ha habido un momento que nosotros lo hemos sacado arriba, en la mitad del líquido. Entonces cuando ya está en esas condiciones, le saca casi más de dos, tres botellas, sí, de líquido. Entonces lo que tienen que hacer es desmontarlo y darlo a revisar, porque puede hacer que te funcione, pero en cualquier momento va a ser como la lotería. No saben en qué tiempo se pueda volver a dañar y te va a ocasionar algún problema, pues, porque el freno es algo que es bien importante y que no lo podemos nosotros minimizar, pues, y dejarlo para otro día, sino que habría que corregirlo de la bomba y también desmontarlo, darlo a chequear para que él ya ande trabajando todo, como dicen, a 100%, que creo que es lo más idóneo. Recordemos que casi todo eso, componentes que lleva el vacuum, todo ese material no es de metal, todo. Para que crean que miran a la carcasa y es metal, sino adentro llevan esos componentes que son de hule. Ellos tienen alta resistencia, pero obviamente a ese químico del líquido de freno sí tiende a ir cediendo, y un momento que se pueda romper, y sí va a tener consecuencias bastante lamentables. Entonces lo más que le podemos sugerir es que tenga que desmontarse el vacuum, darlo a revisar, y lo mismo pasaría con la bomba de freno, para poder nosotros garantizar que el frenado quede al 100%. 9:12 de la mañana, 9:12. Ya sabe que si usted tiene alguna consulta que hacer a nuestros asesores, usted puede hacerlo por dos vías. Al número en cabina 2222-3646 o también enviándonos un mensajito de texto al WhatsApp 8850-9049. Así que vamos a irnos con una petición musical y ya regresamos. Las 9 y 13 minutos. La voz del taxista. Las 9 y 17 minutos. La voz del taxista. Let your soul lead the way. Shake it down. Go, ladies. This is a living dream. Love, love. Gotta rock it, don't stop it. 23 minutos de la mañana, ya estamos casi culminando su segmento El Asesor Automotriz, pero teníamos una consulta de alguien que nos escribió vía WhatsApp de que a qué se debe cuando el vehículo está consumiendo demasiado aceite, es decir, cuando el motor consume demasiado aceite, ¿a qué se debe este problema? Bueno, existen varios factores ahí que inciden pues en el consumo del aceite. Generalmente a veces el mecánico puede atacar cambiando sellos de válvula, y si disminuye, bienvenido, ¿verdad? Pero algunas veces también algunas comprobaciones que cuando uno por la espada mida salir demasiado vapor, demasiada presión, algunas veces hasta la espada la saca, la tira. A veces por el tapón vos lo quitas y vas a ver aquella presión, pero descomunal. Entonces, obviamente que hay situaciones de que ya los anillos, obviamente, ya tienen deficiencia. Y muy difícilmente que con solamente el reemplazo tal vez de los sellos vaya a ser bastante... proactivo. Sí, y que pueda vos disminuir el consumo. Lo otro que cuando se dan esas situaciones, Carlos, obviamente... genera desgaste, obviamente, tanto de los anillos, cilindros. Algunas veces hay algunos, yo diría, gente externo, cuando nosotros hacemos aquellas decisiones erradas de eliminar el termostato, eso le va aumentando más que se disminuya su vida útil. Entonces, porque el motor anda frío, entonces anda haciendo más bien más desgaste. Lo mismo pasa con cuando se dan situaciones, como hablamos de consumo de aceite y hablamos de desgaste, generalmente esto con el tiempo va generando algún tipo de impureza, genera algún tipo de abrasivo que también pueda ir cayendo en lo que es cuando la bomba de aceite comienza a lubricar todo el sistema y va generando desgaste en lo que son el mecanismo de manivelación, en lo que son conchas de biela, la bancada y en la misma bancada que lleva los árboles de leva, pues. Entonces, si te das cuenta, todo esto prácticamente trabaja como concatenado, pues todo en un solo conjunto. Es correcto, entonces vos vas a ver un desgaste que se va a dar completo, pues. Entonces, cuando se dan esas situaciones, obviamente nosotros en su momento preventivamente podíamos haber hecho, si ya nosotros compramos tal vez un vehículo usado, hacerle sus cambios de aceite de manera oportuna, poner el aceite adecuado, lo mismo cambiar el filtro paralelo al aceite y no cometer el error que lo comento porque es lo que escucho, veo, que hay quienes están cometiendo el error de hacer cambios de aceite, dos cambios de aceite y un filtro. Así lo están haciendo algunos. Entonces eso es error, pues, porque nosotros aplicamos un aceite nuevo y lo que hacemos es más bien contaminarlo con la suciedad que está acumulada en el filtro. Pero nuevamente pasando a lo que es, Carlos, que a qué se debe todo eso, obviamente... con el tiempo van sufriendo desgaste todos estos componentes, que si vos medís porque lo metás en vida útil, vas a decir, bueno, ya está en tiempo que nosotros podamos hacerle un afinado mayor y poder hacer, de ahí ya no es de hacer correcciones, ya sino que vas a tener que hacer reparaciones y obviamente ya son gastos mayores porque ya estás hablando de un overhaul. Pero cuando nosotros preventivamente, antes de que se dé esto, sí, Carlos, creo que es importante también tomar en cuenta algunas situaciones, pues, que andar su filtro de aire 100%, porque recordemos que cuando nosotros los filtros no los reemplazamos, el filtro de aire, todas esas partículas, moléculas que entran a la admisión, ellas entran al cilindro. Cuando el aire entra, vos sabes que eso comienza, decía un amigo, comienza a revolotear ahí en la parte interna. Entonces, generalmente todas esas moléculas y partículas van generando desgaste. Y a corto plazo, el anillo, que es bastante sensible, pues obviamente lo va a dañar, pues. Otras cosas que nosotros tenemos que tener bien presente también es andar con su nivel de aceite en buenas condiciones y controlar también lo que es la presión del aceite. Recordemos de que vos puedes andar el motor en buenas condiciones, andás aplicando un buen aceite, pero si la presión de la bomba de aceite es inadecuada, entonces nos va a dar problemas en el sistema de lubricación. Pasan casos cuando alguien compra un vehículo, no hacían los cambios oportunos del aceite y Carlos, en las bombas de aceite llevan una válvula de alivio, que cuando se dan altas presiones esa válvula de alivio abre, entonces ese aceite se desvía hacia el cárter para evitar que se den alteraciones en el sistema. Pero algunas veces esas puede ser que queden pegados demasiado abierto o puede que queden muy cerrados. Entonces ninguno de los dos es correcto, porque ese es un taponcito que lleva con un resorte que lo que hace es entrar y salir, pero ya está graduado pues en la presión, y entonces no podemos nosotros permitir que él se pegue, porque la presión se va a subir y va, un momento puede ocasionar algún daño, pero lo otro no puede quedar también demasiado abierto porque la presión se te puede bajar, y vas a creer vos tal vez que andás ya a una velocidad de 100-120 kilómetros por hora y la presión de aceite que tenías tal vez en relante la quieres mantener a esa velocidad, y obviamente va a haber daños severos en la parte del motor, y creo que lo más idóneo sería desmontar la bomba y revisarlo, pero para eso siempre el acompañamiento de ponerle un manómetro de presión para poder ir valorando las condiciones de ella misma. Y te digo, yo tenía experiencia donde he puesto bombas nuevas, Carlos, y las bombas ha habido momentos que trabajan 2 días y después bajan la presión totalmente, y son bombas que traen defecto. Entonces ahora lo que estamos haciendo es instalamos la bomba, le pones el manómetro de presión de aceite y tenés que andarlo. Yo a veces ahorita sí he hecho que lo he puesto el manómetro y lo dejo ahí en una parte acomodada y que ande varios días. Ahí puesto, sí, para ir verificando. Sí, de hacer uno ahí que se acomodara para ponerlo en cualquier lugar, y con unas mangueras para poder estar viendo si la presión del aceite. Pues. Y lo he hecho para efectos de no arriesgar el daño del motor totalmente, pues, porque vos sabes, hacer un overhaul y que tengas que hacer otra inversión del mismo tipo, obviamente va a golpearte. Pues. Entonces creo que es donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Y para cerrar esa parte, Carlos, entonces lo importante es hacer siempre, y les recomendamos hacer sus cambios de aceite de manera oportuna, echar aceite de buena calidad y reemplazar el aceite acompañado con su filtro de aceite para poder garantizar que él pueda realizar su función y así alargar la vida del motor. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Gracias a nuestros asesores por esos tips, esas recomendaciones que estuvimos el día de hoy. Y bueno, usted tenga un excelente día. Recuerda que estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, su servidor Jonathan Dormes, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y sería hasta el día viernes retomando cabina, ya que el día de mañana pues es feriado y pues todo el mundo vamos a gozar de unas vacaciones de un día. Buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.